Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, la enfermedad silenciosa, así se la conoce. Enseguida les explicamos por qué y cuáles son las mejores herramientas para prevenir esta dolencia. Hablaremos con un médico especialista, con una afectada de osteoporosis y también con una enfermera. Será solo en unos segundos. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Clara Aznar. En España, el 35% de las mujeres mayores de 50 años sufrirá alguna fractura a lo largo de su vida por la osteoporosis, una enfermedad que afecta a los huesos y que se puede prevenir. Matías Valverde es médico reumatólogo y profesor universitario, experto en osteoporosis. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que afecta al metabolismo del hueso y hace que la densidad de dicho hueso pues vaya disminuyendo a lo largo de los años. No es propiamente la pérdida de calcio, sino el tejido óseo que poco a poco se va haciendo más débil y hay un riesgo de fractura. ¿A quién afecta principalmente y por qué razón? Afecta en cualquier momento de la vida, ambos sexos. De todas formas, es conocido que a partir de la menopausia la mujer lo sufre más, y a partir de los 65-70 años se iguala la probabilidad, afectando tanto a hombres y a mujeres. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Por qué la llaman o la conocen como la enfermedad silenciosa? Se conoce como enfermedad silenciosa sencillamente porque no da ningún síntoma. Es un tópico eso de sufrir osteoporosis y que duelan los huesos, las articulaciones. En realidad hay una etapa de bastantes años, a veces 15, 20 años, que no da ningún tipo de síntoma. La persona no tiene dolor. Sencillamente, pues poco a poco va sufriéndola, va intensificándose, hasta que por fin aparece pues el episodio más dramático, que es la fractura en diferentes huesos del cuerpo. Y entonces es cuando aparece, ¿no?, cuando se diagnostica definitivamente esta enfermedad. Exacto. Generalmente el diagnóstico es tardío, y si nos pudiéramos adelantar en bastantes años con ciertos procedimientos diagnósticos, pues podríamos poner las medidas preventivas o tratamientos adecuados para frenarla. Dicen los expertos, doctor, que a partir de los 30 años, es una edad, la verdad, temprana además hoy día, ¿no?, que los huesos dejan de regenerarse, ¿no?, continuamente y que comienza esa pérdida ósea. ¿Hay alguna forma de prevenir este deterioro? Efectivamente, se produce un pico de masa ósea hasta los 30, 35 años aproximadamente, y a partir de ahí, pues, es normal, tanto hombres como mujeres pues van sufriendo una disminución de la densidad del hueso. Podemos prevenirla pues con algunos procedimientos, primero de tipo de estilo de vida básico, como es pues tomar el sol 15 o 20 minutos al día es suficiente, tomar calcio, vitamina D, proteínas en los alimentos y eliminar algunos factores de riesgo que ahora comentaremos. Lo habitual, de todas formas, es lo que comentábamos hace unos minutos, es que la enfermedad aparezca a partir de los 55 años, sobre todo en las mujeres por la menopausia, ¿no?, por esa disminución de los niveles de estrógenos y también por la propia pérdida, ¿no?, de calcio de los huesos. Exacto. Sobre todo en la mujer con menopáusica, por la disminución de los niveles hormonales, pues tiende poco a poco a sufrir pues un debilitamiento de la parte más interna de los huesos, lo que llamamos los médicos el tejido esponjoso, que hace que algunos huesos especialmente sufran la fractura. Fundamentalmente la fractura de muñeca, las fracturas vertebrales y las fracturas de la parte proximal del brazo, del húmero. En cualquier pequeña caída, con cualquier pequeño traumatismo, puede suceder esta fractura, que por consiguiente pues la llevará al hospital, habrá que inmovilizar ese hueso o incluso pues lo puede requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico. Esas son las fracturas más frecuentes, ¿no? Las fracturas en muñecas, en columna vertebral, en cadera. Exacto, pero luego hay que decir que la más temible, sobre todo a partir de los 65-70 años, se da tanto en hombres como en mujeres, es la fractura de cadera, que viene a tener unos costes bastante elevados pues por la prótesis que puede hacer falta, por los días de hospitalización, y luego hay que reseñar que también esa persona puede llegar a quedar discapacitada, necesita rehabilitación e incluso pues se ha llegado a demostrar en muchos estudios que disminuye no solo la calidad de vida, sino el tiempo de vida. Una persona con 75, 80 años que sufre una fractura está más predispuesta a sufrir una mortalidad en pocos años, ¿no? En uno o dos años, por la inmovilización y otra serie de factores, puede hacer que haya más eventos cardiovasculares y, por tanto, acortar su esperanza de vida. Hemos hablado mucho en esta entrevista, doctor, de la menopausia, pero hay otros factores de riesgo, ¿no? efectivamente. Hay factores de riesgo que podemos y debemos evitar. Hay que estudiarlo de manera individualizada, pero cosas tan sencillas como pues la nutrición, alimentos que lleven calcio y vitamina D, no solamente los lácteos, también las legumbres, el pescado, diferentes aspectos nutritivos que el médico y la persona experta en nutrición debe intentar buscar para dar cierto consejo. Y no menos importante, yo esto siempre lo reseño a mis pacientes, es la práctica del ejercicio suave a diario. El andar aproximadamente media a una hora a diario es suficiente para realizar, pues bueno, un frenado de este proceso de osteoporosis que al final lleva a la fractura. Al hilo de lo que comenta Matías, en nuestras manos está ese 30% por buenos hábitos prevenir la enfermedad, pero está claro que el 70% restante es el componente genético, ¿no? Tenemos posibilidades de heredar la enfermedad si la han padecido nuestros antepasados. Exactamente. En el entorno familiar, los padres, hermanos de una persona con osteoporosis, pues generalmente la han sufrido y eso desgraciadamente hoy día no podemos cambiarlo. La herencia genética, lo que nos han dejado en herencia, actualmente no hay tratamientos eficaces, pero yo siempre digo que lo más importante es otros factores de riesgo que sí son prevenibles, que sí podemos modificar con una serie de consejos básicos de la vida diaria. Tratamientos médicos. Importante reseñar o señalar, doctor, que tomar suplementos por nuestra cuenta de calcio sin prescripción médica puede ser muy dañino para la salud, ¿verdad? Sí, porque en algunos casos, haciendo un estudio dietético, como decía, pues la persona no tiene necesidad de aportes extra de calcio. Además, hay que señalar que los suplementos de calcio pues pueden predisponer, por ejemplo, a sufrir litiasis del riñón, ¿no?, piedras en las vías urinarias, y en personas de avanzada edad también aumenta el riesgo cardiovascular. Por tanto, yo aconsejaría que el médico que siga este proceso, ya sea reumatólogo, ya sea endocrino, ya sea traumatólogo, ginecólogo, pues siempre vea si es necesario ese suplemento de calcio añadido a otros tratamientos que utilizamos hoy día, como los bisfosfonatos, unas medicaciones que últimamente han estado en el candelero porque tienen algunos efectos raros, unos efectos secundarios que debemos controlar y, por tanto, siempre el médico tiene que guiar la prescripción de estos tratamientos. ¿Cómo está, por último, la investigación, los avances en torno a esta enfermedad? En los últimos años se ha investigado bastante y hay algunos estudios, algunos ensayos muy avanzados. Parece que el futuro del tratamiento de la osteoporosis pasa por lo que decía antes, tratamientos dirigidos a las modificaciones genéticas, tratamientos biológicos que puedan llegar a cortar esas vías de predisposición a la enfermedad osteoporótica, aunque eso todavía, pues bueno, todavía está muy en el campo de la investigación, aunque pienso que prácticamente 5 o 10 años pues tendremos tratamientos novedosos que puedan ser mucho más efectivos. A ver si llegan esos tratamientos. Matías Valverde Romera, médico especialista en osteoporosis, gracias por haber estado en Punto de Apoyo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Un estilo de vida saludable, lo comentábamos con el doctor hace escasamente unos segundos, según algunos estudios recientes, puede plantar cara a la predisposición genética de la osteoporosis. María Dolores Mellado, enfermera del Saliente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Y es que la masa ósea viene determinada en un 70%, es herencia genética, pero si nos cuidamos y ponemos de nuestra parte, el 30% restante puede dictaminar que se prevenga de alguna forma esa enfermedad o no. Así es, Clara, cuidándonos y llevando a cabo una serie de medidas de prevención, podemos ayudar a retrasar o prevenir la aparición de osteoporosis y disminuir así el riesgo de que se produzcan posibles fracturas. Hay factores de riesgo, María Dolores, inevitables, como la menopausia, todos lo sabemos, sobre todo en el caso de la mujer, ¿no? Tener más de 45 años, el sobrepeso o la delgadez también excesiva o enfermedades crónicas, pero es evidente que cuidarse va a ser nuestro mejor seguro. Hay que hacer mucho hincapié en eso porque va a hacer que, bueno, pues se frene de alguna forma la enfermedad si ya está diagnosticada. Efectivamente, para prevenir la osteoporosis es muy importante que llevemos a cabo una alimentación adecuada y equilibrada, a la cual incorporemos calcio y vitamina D. También debemos de realizar ejercicio físico de manera periódica, evitar el exceso del café, no fumar, no tomar bebida alcohólica. Y también, por otro lado, no debemos de abusar de las proteínas de origen animal, ya que se ha demostrado que agravan la pérdida de calcio de los huesos. Asimismo, para las mujeres que tienen un alto riesgo de presentar osteoporosis, está indicada la densiometría, que es una prueba que valora la densidad ósea de las personas. Yendo por partes, María Dolores, alimentación saludable. El calcio, todos lo sabemos, está presente en la leche, pero también en infinidad, y a lo mejor muchas personas desconocen este dato, en infinidad de productos como verduras, frutos secos, legumbres, ¿no?, por ejemplo. Sí, exacto. La alimentación es imprescindible para prevenir esta enfermedad, y debemos de incorporar a la dieta, pues, alimentos que contengan alto contenido en calcio. Las fuentes de calcio de origen animal se encuentran, pues, en la leche y sus derivados, como el queso y el yogur, y en el pescado, sobre todo en la sardina. Y por otro lado tenemos las fuentes vegetales de calcio, como por ejemplo las legumbres, los garbanzos, las lentejas, los guisantes, la soja, judías blancas, habas secas, frutos secos, higos secos, etc. Y bueno, también algo muy importante es que tenemos que mantener una buena y correcta hidratación. Hay que beber muchísima agua, eso sí, siempre. Sí, exacto. Ejercicio. Se recomienda hacer algo de ejercicio, pero siempre actividades que no sean muy agresivas, ¿no? Como, por ejemplo, correr. Sí, efectivamente. Es aconsejable realizar actividades aeróbicas, como, por ejemplo, nadar, caminar, montar en bicicleta o bailar, y combinarlo con algún ejercicio de fuerza, dependiendo también del grado de osteoporosis que padezca la persona. También se pueden hacer ejercicios de equilibrio como el yoga, y tenemos que tener en cuenta que personas que tengan muy establecida la enfermedad no deben de agacharse de manera continua, porque esto aumenta el riesgo de padecer fracturas. Y personas que hayan sufrido múltiples fracturas, se le aconseja sobre todo realizar natación, andar por el agua, por ejemplo en una piscina, y realizar ejercicio en una silla. Todo ello para mejorar la fuerza muscular y el equilibrio de estas personas. Ahora hablaremos de esos gestos cotidianos que desconocemos en muchos casos lo importante que es hacerlos bien, porque pueden hacernos daño, ¿no?, físicamente hablando. Sí. Es muy importante, el doctor también lo comentaba hace unos minutos, tomar el sol. Con precaución siempre, pero tomaré el sol con moderación, porque favorece que se sintetice, ¿no?, la vitamina D, que es tan importante también para los huesos. Sí, también. Una exposición adecuada de luz solar durante unos 15 minutos aproximadamente, y tomarlo con moderación, pues es favorable para prevenir la osteoporosis, ya que hace que asimilemos una mayor cantidad de vitamina D en el organismo, la cual ayuda a absorber mejor el calcio para los huesos. Y hablamos de esos gestos inocentes que muchas veces no sabemos que pueden hacernos daño. Hay una larga lista, pero por resumir, desde mirar la tele en una posición no adecuada, repantigada en el sofá, ¿no?, a leer con una mala postura en la cama, o cargar todo solo en una bolsa cuando hacemos la compra, hablar por el móvil y teclear, que tenemos mucho esa costumbre, sobre todo a la gente que trabaja en oficina, o no usar el calzado adecuado y un bolso con muchísimo peso, todo eso, ¿verdad? Sí, la verdad que en nuestra vida cotidiana solemos tener costumbres que perjudican nuestra salud, y tenemos que corregir estos malos hábitos. Debemos de evitar las malas posturas, evitar la sobrecarga, los movimientos bruscos, y tener una buena higiene postural. Y por último, con respecto a los zapatos, es aconsejable que estos tengan la suela de goma y que sean de tacón bajo, porque esto va a ayudar a mantener mejor nuestro equilibrio y a prevenir las caídas, y con ello pues las fracturas que puedan ocasionar. Tomamos nota. María Dolores Mellado, enfermera del Sabiente, gracias. Gracias a ti, Clara. Y si alguien protagoniza hoy el Día Mundial de la Osteoporosis, son los afectados por esta enfermedad. Ascensión Rodríguez Torregrosa está diagnosticada desde el año 2001. Ascensión, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. En tu caso, otra enfermedad, la hipocalcemia, fue la que te ocasionó esa otra dolencia, ¿no?, la osteoporosis. ¿Qué fue lo que te pasó? Cuéntanos. Pues nada, que fui intervenida de tiroides y por un error me extirparon también las paratiroides, las glándulas del calcio. Tremendo. Sí. ¿Cómo te empezó a afectar en tu día a día esa ausencia de calcio en tus huesos, Ascensión? Pues yo he sido y soy una persona fuerte y activa, y me he tenido que acostumbrar a que hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero otras no, como coger peso o movimientos con los brazos y piernas cotidianos que para mí son muy dolorosos y limitados, como ponerme en cuquilla o alcanzar un objeto que esté en alto, etcétera, muchas cosas. Son muchos años ya con la enfermedad, con la osteoporosis. ¿Trabajabas cuando se diagnosticó en un almacén de frutas y tuviste que dejarlo? Sí, sí, lo tuve que dejar porque era mucho esfuerzo y no podía seguir. Momentos muy duros, ¿no? Sí, sobre todo porque hasta hace 2 años no me reconocieron la discapacidad y para mí eso fue lo peor, porque una persona va con muleta o le falta un brazo y es normal que no pueda hacer algunas cosas, pero en mi caso, ¿cómo lo justifico yo? Me voy con la radiografía o la resonancia pegada a la espalda y perdón por la expresión. Está claro que es una enfermedad silenciosa. Dicen que hasta que no te fracturas no se descubre en muchos casos o se diagnostica que se padece. Es una enfermedad que te deja sin fuerzas y que necesita de medicación, pero también de algo de movimiento, no de ejercicio. Lo estábamos hablando con el doctor también con la enfermedad del saliente, con María Dolores Mellado. Hay que salir a andar y hacer siempre algo de ejercicio. ¿En tu caso es así? Sí, claro. El no moverme es mucho peor. Yo donde vivo, el gimnasio no tiene actividades como de yoga y pilates, así que voy andando al cortijo de mi padre y allí planto flores y me distraigo y ese es el ejercicio que yo practico y hago. Desde hace un año, Ascensión, trabajas como ayudante de cocina en El Saliente, en la residencia de gravemente afectados. ¿Y cómo ha sido este año? Pues muy bueno, porque en este trabajo no me siento mal física y anímicamente, ya que los trabajadores somos personas con discapacidad y nos ayudamos todos. ¿Hay un antes y un después en tu vida, a raíz de tener un trabajo en el que puedas sentirte, como dices, plena, tanto física como mentalmente? Sí, claro. Tienes 48 años, estás casada, tienes 2 hijos. ¿Cómo vivió o cómo vive tu familia esta enfermedad? Pues al principio no la entendía, porque cuando me pasó les cogió a un pequeño y no la entendieron, pero ahora me ayuda en todo lo que puede y mi marido igual. Hoy se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, hoy 20 de octubre. ¿Estás al corriente de los últimos avances? Dicen hay algunas buenas noticias en torno a la medicación, que es probable que en unos años se den con esa medicina, con ese medicamento que puede frenar la destrucción del hueso. Me imagino que para ti leer noticias así, para las personas que padecen esta enfermedad, es siempre un aliciente para seguir creyendo en que hay una posible cura. Sí, porque no lo estoy, a pesar de que frecuentemente tengo que hacer visita a los especialistas, no lo sabía, así que me ha dado mucha alegría y esperanza, ojalá llegue pronto. ¿Qué mensaje le darías, Ascensión, a los enfermos de osteoporosis, sobre todo a los que acaban de ser diagnosticados, ¿no?, y se acaban de encontrar con ese jarro de agua fría? Pues yo le diría que el mejor medicamento es el buen estado de ánimo, ya sé que cuesta mucho tenerlo cuando te encuentras mal, pero yo cuando es inevitable un disgusto o un problema serio me afecta muchísimo y procuro aceptar y tomarme las cosas lo mejor posible y me va mucho mejor, así que ese sería mi mayor consejo. En tu caso son 13 años con la enfermedad, ¿este último año que estás trabajando en El Saliente ha sido el mejor desde el punto de vista anímico o ha habido años mejores? Cuéntame. No, yo desde que me reconocieron la discapacidad ha empezado, parece que no, pero para mí ha sido como, no sé cómo reconocerme, que ya no tenga yo que estar justificándome lo que no puedo hacer. Ascensión Rodríguez Torregrosa, diagnosticada de osteoporosis desde el año 2001. Gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tu tiempo con nosotros y mucho ánimo. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, me acaban de diagnosticar osteoporosis y eso me obliga a dejar mi trabajo. ¿Tengo derecho a alguna pensión? Gracias. Ahí estaba esa consulta que hemos recibido a nuestro contestador, el 699-52-52-66. Y está con nosotros el abogado del Saliente, Javier Guerrero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta podemos dar a esta oyente? ¿Tiene derecho a una pensión por discapacidad? ¿Cómo está el tema? Bueno, pues efectivamente, como hemos visto en otro programa, estuvimos hablando sobre la incapacidad permanente. Cuando una persona no puede hacer su profesión habitual porque tiene un cuadro que le incapacita para ello, pues puede solicitar la incapacidad permanente, que consiste en que se la jubila anticipadamente. Como vimos hace ya varios meses, existen varios tipos de incapacidad permanente. La parcial, que es cuando una persona tiene una merma en su capacidad para las cuestiones fundamentales de su trabajo, las labores fundamentales, pero que no le impide seguir desarrollando su trabajo. Luego está la total, que es cuando no puede hacer su trabajo. la absoluta, cuando no puede hacer ningún trabajo, ninguna profesión, y la gran invalidez, que es cuando necesita también del apoyo de una persona que le ayude para su aseo, para vestirse, para las labores más básicas. Entonces, si una persona, como esta oyente, padece un cuadro que le impide realizar su profesión habitual, entiendo que al menos podrá conseguir la incapacidad permanente total. Ya habrá que ver si también no puede trabajar en ningún otro trabajo, no puede desarrollar nada, y entonces habría que ver si se le puede conseguir la absoluta. Normalmente, como estuvimos viendo en otro programa hace ya varios meses, cuando una persona no puede hacer su trabajo, lo normal es que esté de baja médica durante un tiempo muy largo, que agote el tiempo máximo de baja, porque no es normal que una persona no pueda ir a trabajar y al día anterior y pida la jubilación y al día anterior haya ido a trabajar. Lo normal es que haya un proceso muy largo de baja médica, de lo que se llama incapacidad temporal, y al final, cuando se agota ese periodo, pasa por el Tribunal Médico, por el EBI, que está aquí en Almería, en la calle Manuel Azaña, y entonces pues ya se inicia un expediente de incapacitación. En cualquier caso, tiene la última palabra ese Tribunal Médico, ¿no?, para dictaminar el grado de discapacidad o incapacidad que tendría. Claro, efectivamente, ese Tribunal Médico es el Tribunal Médico de la Seguridad Social, del INSS, y es el que hace un informe que luego lo eleva a la Dirección Provincial, y la Dirección Provincial pues ya emite la resolución. Si no se está de acuerdo, se puede recurrir. Primero en vía administrativa, ante lo que se llama la reclamación previa, la vía jurisdiccional social, y luego, si aún así la propia Seguridad Social no nos dirá la razón, se puede ir a la jurisdicción social. Y ya sería lo que antiguamente se llamaba magistratura, ya sería el juez de lo social el que dictaminaría quién tiene razón, si el trabajador que dice que no está en condiciones de trabajar o si la Seguridad Social que afirma lo contrario. Javier Guerrero, queda claro, abogado del Saliente, gracias como siempre por habernos acompañado en Punto de Apoyo. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de ese reportaje que ha aparecido en prensa sobre la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, que abre hoy mismo, que ha abierto hoy mismo. Sí, un extenso reportaje en el Diario de Almería con una página completa y varias fotografías sobre esta nueva unidad de estancia diurna para personas mayores que va a abrir en la capital de Almería. Es una unidad que va a tener 25 plazas, 20 de ellas concertadas con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y 5 plazas privadas. Y nada, pues las personas que quieran leer este completo reportaje pueden verlo en nuestra sección de dossier de prensa de nuestra página web. Y hablando de más publicaciones, de más prensa, ya están en la calle, en las nuevas ediciones, nuevos números de la revista Punto de Apoyo, igual que nuestro programa del Saliente, editada por la Asociación El Saliente, y nuevas publicaciones de la Gaceta de los Peques y la Gaceta de los Mayores, ¿no? Sí, claro, porque acaban de salir dos publicaciones de la Asociación El Saliente, son la Gaceta de los Peques y la Gaceta de los Mayores. La Gaceta de los Peques contiene información sobre los centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación Insaliente, y la Gaceta de los Mayores pues contiene información sobre las unidades de estancia diurna para personas mayores que gestiona la Asociación Insaliente, y llevan reportajes de interés para llevar una vida saludable, fotografías sobre las actividades que se desarrollan en estos centros, consejos, etcétera. O sea que son publicaciones muy interesantes que cualquier persona puede obtener de manera gratuita en estos centros, o también pueden verlos en nuestra página web en la sección de publicaciones. Y por otro lado, se va a publicar también un nuevo número de la revista Punto de Apoyo, que es el número 31, que va a ir con mucha información sobre los centros especiales de empleo, sobre lo que la sociedad gana con la actividad social y la actividad económica de los centros especiales de empleo. Y entre otros muchos contenidos de esta publicación de 36 páginas, también tenemos una interesante entrevista con César Ríos, que es un joven director granadino, sobre todo de cortometrajes, y uno de esos últimos cortometrajes ha sido El ascensor de Romeo, un cortometraje protagonizado por el famoso actor José Sacristán, que seguramente conocerás, Clara, y que trata sobre la problemática de la accesibilidad y de cómo pues personas que tienen una movilidad reducida y que se desplazan en silla de ruedas podrían tener la vida mucho más fácil con, por ejemplo, un ascensor, con una rampa en sus edificios, pero muchas veces es la propia sociedad la que se pone como obstáculo, y en el caso de este cortometraje es su propia comunidad de vecinos la que resulta un obstáculo para que él pueda llevar una vida normalizada. O sea que yo recomendamos desde aquí el visionado de este cortometraje de César Ríos y recomendamos a las personas que estén interesadas que accedan a la revista Punto de Apoyo, que se va a publicar próximamente y que también es de distribución gratuita, a que lean la entrevista que le hemos realizado a César Ríos. Estaremos pendientes, Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, de todas esas publicaciones. Gracias, hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando sobre esa fecha importante, hoy 20, ya se ha abierto, está en marcha esa nueva unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, ¿no? Sí, efectivamente, como comentaba mi compañero Ernesto, hoy ha tenido lugar el primer día de apertura de nuestra unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, ubicada en la calle Santa Filomena número 15. Y pues un poco volver a recordar los servicios que esta unidad presta a personas mayores de 65 años. Cuenta con un servicio de alimentación, de aseo personal, terapia ocupacional, fisioterapia, atención psicológica, etcétera. Abre hoy sus puertas y tiene capacidad para 25 plazas, 20 concertadas y 5 privadas. Todas las personas que quieran acceder a este recurso pues pueden dirigirse a la unidad o llamar al teléfono 950-620607. Y con tener la dependencia reconocida podrían acceder a las plazas concertadas o para aquellas personas que no tengan dependencia reconocida pueden acceder a esas 5 plazas que hemos destinado a personas que quieren entrar de forma privada. Y ya tenemos fecha para el taller de cuidadores, ¿no? Sí, claro, el próximo 4 de noviembre tendrá lugar el inicio del taller para personas cuidadoras. Va a tener 12 horas de duración, una sesión semanal, se va a llevar a cabo tanto en Almería como en Albox. Va a tener 12 plazas disponibles para todos los cuidadores que quieran acceder a este taller. Como ya hemos comentado en semanas anteriores, el taller pretende dotar a las personas cuidadoras de las herramientas necesarias para poder atender de la mejor forma posible a sus personas dependientes, a sus personas familiares o personas cercanas que estén atendiendo y sobre todo evitar el famoso síndrome del cuidador, ¿no? Todas esas consecuencias que una persona con cuidadora puede tener cuando se prolonga ese cuidado en el tiempo. Y seguimos con varios cursos en cartelera, por así decirlo, cursos online con plazo abierto, ¿no? Para matricularse. Sí, seguimos con el plazo de cursos online abierto. Tanto el curso de manipulador de alimentos como el curso de inglés sigue abierto el plazo para todas las personas que estén interesadas. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias, Clara. Así terminamos hoy lunes 20 de octubre. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Hablaremos del ictus con expertos y también con afectados. Cualquier duda o consulta, no duden en llamar al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.